Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera. Estoy acá muy pero muy bien acompañada en el estudio de Radio Gráfica, que siempre nos recibe tan bien, Julián en la operación técnica, mi compañera Yael Blanca en la producción, está Néstor, mi compañero de REC. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y las escuelas públicas vienen acá a hacer radio de verdad, como suelen decir, sobre todo los chicos y las chicas más chiquitas, pero hoy tenemos gente grande acá. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a quinto año. Quinto año de la escuela Arturo Jaureche, la 2 del 19. Flor de viaje se hicieron, ¿eh? Sí, más o menos. ¿Sí, no? ¿Vinieron en micro? Sí. Bien, ¿cómo está el tránsito? ¿Mucho? No, tranqui. Tranqui. Sí. Bien. Bueno, los invito allá, compañeros, que se empiecen a presentar. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emiliano. Cerquita de tu micrófono. Me llamo Emiliano Olivera. Bienvenido, Emiliano. Yo, Sebastián González. Hola, Sebastián. Hola, soy Janet. ¿Qué tal, Janet? Y yo soy Sofía Acosta. Sofía Acosta, y de este lado, ¿a quién tenemos? Todas chicas. Karina Ríos. Marisela Llanos. Jazmín Raúl. Pamela Condori. Muy bien, y me quedaron allá, compañeros. A ver si nos acercamos. Hola, buenas tardes, Adrián Vera. Buenas tardes, Matías Ramírez. Muy buenas tardes, entonces también le damos las buenas tardes a Adrián, que es el profesor que estuvo trabajando radio, ¿cierto? ¿Cómo estás? Vení al micrófono, así te saben que estás acá. Que la radio no se ve, ¿vieron? Si no, parece que lo inventé. ¿Cómo va? Bien, acá. Acá, haciendo radio, entonces. Bueno, ¿están nerviosas, nerviosos? Sí, más o menos. ¿Ya hicieron radio alguna vez? No. ¿Primera vez? Sí. Tremendo, primera vez, es unos nervios totales. Bueno, cuéntenme de qué vamos a estar charlando. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, más o menos vamos a hablar de los proyectos del colegio. Bien, de los proyectos que tienen en la escuela. Y yo quiero antes que me cuenten un poco cómo es la escuela de ustedes, dónde queda, en qué barrio. Queda en Villa Soldati. Villa Soldati. ¿Es una escuela con alguna orientación en particular? Sí, tiene dos orientaciones, comunicación y contable. Bien, ¿y ustedes son de? Comunicación. De comunicación, así que esto de hacer radio tiene que ver un poco con lo que ustedes tienen como orientación. Sí. ¿Qué más tiene la orientación en comunicación? Cuéntenle a la gente que nos escucha. Publicidad. Periodismo. Educación para la salud, periodismo. Esas son cosas específicas de la orientación de ustedes. Sí. Bien, ¿y ustedes de entrada definieron o en algún momento se bifurca y eligen una orientación o la otra? En cuarto se elige. En cuarto se elige, sí. Bien, ¿y eligieron o les tocó? ¿Todos eligieron? Sí. Bien, muy interesante. Bueno, proyectos de la escuela, contame. Bueno, yo voy a hablar de un proyecto que hicimos el año pasado, que fue hidroponía. El proyecto surgió hace más o menos 7 años por la situación del barrio, que estaba contaminada. Hace 200 años que Soldati está contaminada. Bueno, la hidroponía es un proyecto ambiental. ¿Hace cuántos años? Hace 200 años que está contaminada el barrio de Soldati. Wow. ¿Y qué quiere decir esa palabra tan difícil? ¿Hidroponía? Sí. Es un proyecto que surgió el año pasado. Uh-huh. Nosotros fuimos parte del proyecto también. Que se trata de que la tierra está contaminada, entonces nos hicieron un invernadero en el colegio. El invernadero, nosotros hacemos cultivos de vegetales, sin tierra. ¿Sin tierra? Sí, y las plantas absorben por sus raíces las sales, y así crecen. ¿Y sales? ¿Y lo que qué plantan, por ejemplo? Lechuga. ¿Y tomate, comieron? Tomate. ¿Se puede comer? Sí, se puede. ¿Comieron, efectivamente? Sí. ¿O son muy chiquititas? No, son grandes. Sí, nos llevamos siempre. Y prescinden de la tierra que está contaminada. Es como una forma de evitar esa contaminación del suelo que ya es muy difícil de resolver. Es para que la gente tenga conciencia y si quiere hacerse un invernadero, se lo puede hacer tranquilamente en la casa. ¿Cómo se hace un invernadero en mi casa? Bueno, en mi casa no va a entrar igual, me parece. Pero, ¿cómo sería hacer un invernadero? ¿Qué me ayuda? Es fácil, lo que único que necesitas es un poco de abono químico. Sí. agua, es básicamente con agua, las raíces tienen que estar tocando el agua. Bien, de ahí viene hidra, ¿y cómo se llamaba el proyecto? Hidroponía. Okay. Es algunos químicos, sí. Necesitamos agua y un, ¿cómo sería? Una... Un recipiente, algo donde algo podamos plantar. Que no esté abierto. Telgopor. Un termopol, las cajas de termopol. Que son cerradas y sí. Necesitan un hueco por arriba por donde entra la planta. Eso va a reemplazar la tierra. Exacto. Claro. Ok. Y va creciendo para arriba. Y el secreto es que la raíz esté en contacto con el agua. Con el agua. Claro. De ahí va a chupar sus nutrientes. Ya estoy entendiendo. Voy lento, pero voy entendiendo. Bien. Sí. ¿Y el tiempo en que esa planta crece es más o menos similar al que si estuviera en la tierra? Sí. Sí. Sería. Sí. Es más largo, me parece igual. Más largo. Sí. Bien. ¿Y está toda la escuela involucrada en este proyecto? Sí, este año se empezaron a meter más... Proyectos. Está más cuarto. Ah, también sí, está incluido cuarto. Está cuarto, tercero también, creo. Sí. Y nosotros el año pasado hicimos un video. Y una canción tratando de contarle a la gente de otra manera de qué se trataba. ¿De qué se trataba el proyecto? Claro. ¿Y el tema de la contaminación? ¿Está contaminado con qué ese suelo? ¿Saben? Porque antes era un matadero, ¿no? Sí. Bien, y sobre eso se rellenó, se construyó el barrio, entonces claro. Ese suelo quedó contaminado. Sí. Bien, bien. Bueno, qué interesante. ¿Y ustedes estuvieron participando del proyecto? Más en el video nosotros estuvimos participando. ¿Cómo fue hacer el video? ¿El video que cuenta el proceso? Sí, más o menos estaríamos contando en la música de lo que trata el proyecto. Ah, mira, como dándole un en llamo. La letra. En la letra, contando la un poco letra. De qué trata. Sí, sí. Bien, ¿y es la escuela trabaja por proyectos o esto fue algo original o siempre trabajan por proyectos? No, porque tenemos un profesor, Mauro Manzone, que es de Escuelas Verdes, o sea, digamos que está con las Escuelas Verdes, entonces él, como es de biología, siempre trae proyectos nuevos a la escuela. Bien, y este tiene que ver con eso. Claro. Sí. Interesante. Bueno, tenemos un separador. Vamos a escuchar un poco de música. Primero separador que trajeron los chicos y las chicas de la Jaureche. Música. ¿Qué vamos a escuchar de música? 11.000 de Abel Pintos. Dale, vamos a escuchar un poquito de música para ponerle ritmo a este viernes en este Hora Libre en el barrio. Antes de tirar la basura, tomate un minuto para separarla. Cuidemos juntos el medio ambiente. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera. Y seguimos acá charlando con las chicas y los chicos de quinto año de la Escuela Jaureche. Estamos hablando sobre los proyectos que hay en la escuela, sobre las problemáticas que también tienen que ver con la escuela y el hábitat donde la escuela está. Pero vamos con los proyectos. Había un proyecto de ESI. Sí. ¿Qué es ESI? Educación Sexual Integral. Bien, porque por ahí hay alguien que justo enganchó y dice, ESI, ¿de qué me habla esa que dice ESI? Sí. ¿Y de qué estuvieron trabajando? Contame. Con el profesor Mauro Mazzone nos propusimos darle educación sexual a los chicos de primer y segundo año. Uy, mira qué desafío. Ustedes de quinto pudiendo compartir algo. Bien, ¿y de qué trabajaron? Todavía no le dimos las clases, pero estamos en eso. ¿Están planificando? Claro, sí. Le vamos a dar clases de los métodos anticonceptivos y las enfermedades que hay de transmisión sexual. A través de afiches, videos y charlas que les vamos a dar nosotros. Bien. ¿Y les da vergüenza? ¿Se sienten cómodos hablando de este tema a los chicos y las chicas de primero? Un poco, porque son chicos menores de edad, o sea, más chicos que nosotros, y va a ser un poco difícil explicarles las cosas. Pero ¿difícil por qué? ¿Cómo era que te llamabas? Sebastián. Seba, ¿por qué decís que va a ser difícil? Puede ser un poco difícil porque, o sea, quizás no tengan la madurez exacta para tomar los medios como las precauciones como se tienen que tomar. Claro. Y quizás piensen de otra forma, se lo tomen todo a la ligera o como un juego. Puede ser, o capaz que lo entiendan y lo tomen bien, no sé. Igual es bastante complicado el tema porque hay chicas de primer año que ya están embarazadas o tuvieron hijos. Bien, interesante para pensar esto de la edad que planteaba Seba. No sé si hay ahí algún prejuicio. ¿A partir de qué edad deberíamos poder empezar a charlar sobre algunas cuestiones? Ahora el tema ya está muy avanzado igual. ¿Cómo chicas es de esto? 13 años ya saben todo, los chicos ya también. ¿Ya saben todo? ¿Cómo te llamabas vos? Sofía. Sofía, ¿ya saben todo? No saben, no están informados, pero es como que se piensan que las tienen claras, ¿viste? Típico de... Ay, ya hablan como grandes y conservadores y viejas. ¿Cómo? Hay ellos que se creen que la saben todos. En general la adolescencia, no, nadie sabe nada, cuando igual transitamos la adolescencia, aparece como una sensación de que tenemos muchas ganas de hacer cosas, muchas cosas son nuevas. En el medio hay un montón de cambios que nos suceden en la forma de ver a las cosas, el mundo, en las relaciones y en el cuerpo. Y todo eso es una ensalada, ¿no? Sí. Ahora, hay cosas que sabemos, hay cosas que nos informamos bien, hay cosas que nos informamos mal, hay cosas que nos contó una amiga más o menos distorsionada o bien, hay cosas que nos enteramos por internet, hay cosas que espiamos por internet. Sí. ¿Todo eso sucede o no? Sí. Bien. Poner en común esto y ponerse a charlar sobre métodos, sobre qué pasa, por ejemplo, con el embarazo, deseado o no deseado, más allá de los prejuicios o de lo que opinemos en relación a la edad de la nena, chica o una nena que está embarazada o no. Interesante, ¿no? Es como abrir y empezar a hablar sobre algo que hay que hablar y no sé si tiene que ver con alguna edad en la que estemos maduros. Porque cuando las personas hablamos de sexualidad, yo no sé cuándo se llega a la madurez. Vieron que hay muchas cosas que recién de grandes podemos empezar a pensar más. Sí. Y hay cosas que las pensamos en la adolescencia y hay gente que porque tuvo experiencias más o menos interesantes puede pensar o no. No sé. Usted... Está claro que es un tema necesario para charlarse, ¿o no? Sí. Bien. ¿Ustedes tuvieron educación sexual integral en primer año? No. O sea, sí nos dieron charlas, pero no fue tan... como tan... tan específico en el tema. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? ¿Charla sí, pero no tan específico? No, fue como... Más al micrófono, por favor. Fue como un... un tema más de la materia, sí, digamos. Exacto. No fue un tema muy importante para hablarlo. Por ejemplo, en biología, claro, un tema era prevención y aparecía métodos. Claro, sí, pero fue como una o dos clases y hasta ahí quedó. Pero nosotros lo que queremos es llegar más allá de una o dos clases, darle más a los chicos de primer y segundo año. Claro. Bien. El proyecto igual se hizo porque apareció en alumnos que tenían enfermedades sexuales que pensaban que eran gripe, pero eran enfermedades que lo contraían a través de relaciones sexuales. Y había como un aumento de esas enfermedades y por eso... Claro, el profesor Mauro sacó un, como un por... Que esa materia es un poco... No le dan las ganas suficientes, digamos, porque es un tema muy delicado explicar eso a gente más pequeña y... Por eso que nosotros, que tenemos como una, un poco más de confianza con los que son casi de nuestra edad, decidimos hacer el proyecto. Bien, interesante. Generacionalmente están más cerca. Les resulta más fácil hablar en confianza. El dato que dice el compañero de la confianza es fundamental. Hay una parte que es la información científica, veraz, el acceso a los lugares para atenderse o para tener métodos. Y hay otra cosa que es generar la confianza para que el otro o la otra te pregunte, te cuente. Si no está la confianza, medio que podés tener toda la información, pero igual algo no funciona, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, muy interesante. ¿Esto cuándo lo van a hacer? Y en este trimestre lo estaríamos haciendo. Bien. Bueno, después me cuentan cómo le fue. Me mandan a decir por Néstor a ver si esto funciona generacionalmente, como plantea el compañero. Estar más cerca es un facilitador para que hablar de métodos, hablar de embarazo deseado o no deseado sea más fácil. Y felicitaciones porque es desde primero, es desde séptimo, es desde sexto. Debería ser en toda la escuela, sí, que estemos hablando sobre educación sexual integral porque tiene que ver con una vida saludable para todas las personas. Así que felicitaciones por este proyecto. Cuéntenme alguna problemática que ustedes están queriendo que acá aprovechemos esto que es una radio para que se sepa que está sucediendo en los alrededores de la escuela. Hay muchas cosas. A ver. En primer lugar estaría la... Hoy yo salí de mi, te digo la verdad, salí de mi casa a la 1:00 y la escuela no estaba abierta todavía. Y eso porque nos hace falta en auxiliares para alcanzar a limpiar todos los cursos que tenemos. Y es doble llega, turno la escuela. Sí, tres. Mañana, tarde, noche. Claro. Yo salí de mi casa a la 1:00, llegué y 10. Y pero 15, todavía no hacían a tiempo a limpiar todo lo de la no mañana. No estaba abierto todavía, estaban todos los chicos en la puerta. Claro. Eso sería un tema. Bien, y hace falta más gente que esté trabajando. Sí. Bien. Y productos también. Productos de limpieza, obvio. Sí, sí. En general mandan para un turno y después hay que desdoblar. Sí, eso no alcanza, si no lo tiene que comprar toda la cooperadora, ¿no? ¿Qué más? Y después tenemos las palomas, los techos que se caen a pedazos, lluvia y nos entra la gotera, la falta de ventiladores, la luz, las estufas. El año pasado salimos a cortar la calle sobre la caldera que se había roto. Sí. Y los bancos, las sillas que a la mañana hacen falta. Bueno, no hay inversión en recurso para nada en la escuela del Distrito 19, está claro. No hay inversión en general en las escuelas y si la cooperadora no puede cobrar mucho cooperadora, no lo pone nadie esa plata, ¿no? Y entonces ni los bancos, ni la caldera, ni la estufa, ni... Bien, calidad educativa también tiene que ver con cuánto se invierte en recursos concretos y esos son los edificios, el mobiliario y el personal de las escuelas, ¿no? Claro, hubo un año que tuvimos que cortar la calle para que nos rehabiliten las calderas en pleno invierno. Y los chicos más de la mañana, que en ese tiempo hace mucho frío a la mañana, y no tenían las calderas. Y tuvimos que juntarnos los tres turnos para cortar la calle y así nos pudieron rehabilitar las calderas. También está el tema de las viandas que cada vez vienen, digamos, como... menos calidad, recortadas y pierden la calidad porque antes nos daban, digamos, carne y ahora nos dan algo parecido a pollo, que en la tienda decís pollo, pero parece un sintético de plástico, sinceramente. Me sacaron el alfajor. Me sacaron el alfajor. Se va achicando la vianda, ¿no? Sí. Y de alfajor pasaron a pochoclo. Claro, y a veces no le alcanzan a todos los cursos y algunos se quedan sin comer y para darle de comer a los otros. Se turnan, un día vos sí y otro día vos no, es así. Bien, bueno, esperemos que esta demanda llegue a algún oído de algún funcionario. Igual, nada, la realidad es que nos está tocando organizarnos para que nos escuchen, porque si no, no nos escuchan. Entonces, en la escuela 19, en la Jaureche, nada, no están poniendo la plata que necesitan para el edificio, los chicos tienen que estar organizándose para reclamar, para no morirse de frío en la ola de frío, y la vianda es un bajón. Sí. Bien, bien. Esa es la síntesis entonces un poco de cuáles son las condiciones actuales en las que está funcionando la educación pública. No sé si es igual en toda la ciudad o en algunos barrios es peor, si llega igual a toda la ciudad la inversión o no. Si hay inversión en educación, habría que preguntarse todo eso, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo sé que parte de reclamar o de contar cómo estamos en el barrio, a veces uno lo logra hacer poniéndole un plus. El arte es un plus. ¿El rap es una expresión artística? Sí, sí, la verdad que sí, porque... Sí, todos me hacen cara que... Obvio, ¿qué me estás preguntando? Porque uno a través del género rap expresa sus sentimientos en canciones y expresa lo que vive, lo que siente, cuenta cosas, emite mensajes hacia la gente. Algunos temas se sienten identificados, otros no, pero bueno, el fin, creo que el objetivo es tocar el corazón del otro. Bien, es una expresión artística, es una forma de comunicar entonces, es una forma de decir, llegando, generando empatía, llegando al corazón, como dice el compañero. Y ustedes tienen preparado un rap, ¿no? Sí, sí. Preparen, primero cuéntenme cómo lo armaron, cómo es esto de hacer una letra de rap. Primero, este es un tema que yo escribí para mi mamá, falleció cuando yo tenía 4 años, y nada, quería dedicarle un tema a ella. Y bueno, expreso mis sentimientos, me disculpo por malas actitudes que tuve cuando era chico y nada, solo eso. Bien, ¿hay algún método, tiene una rima, tiene alguna forma que hay que respetar como género el rap? No sé, yo simplemente fluyo en la base, voy escuchando y... Bien, o sea, la base te va marcando a vos el ritmo. Sí, yo escucho la base y voy escribiendo, voy improvisando en el momento y me sale la letra. Bien, ¿lo vamos a hacer acá en vivo? ¿Ahora? ¿O lo hacemos después? ¿Lo hacemos después en un ratito? Dale. ¿Después de escuchar un poquito de... ¿De qué? No, la tanda. Me están diciendo que estamos sobre la tanda, así después nos ponemos a cantar. Vamos con la tanda de la radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Búscanos en Facebook. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza. Abramos la boca. Hasta las 6 de la tarde. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos preparándonos para escuchar a Seba con el rap, pero mientras seguimos hablando de rap y de esta forma de comunicar, de expresar, que es muy popular, que tiene que ver también con la juventud, y que ustedes conocen a algunos raperos del barrio, ¿cierto? Sí, sí. Tenemos un audio, ustedes pudieron entrevistar a alguno de los raperos. Escucho, a ver, el primer audio, Dani Rap, ¿es del barrio? Sí. Bien, escuchamos el primer audio. Así es, Dani Rap con la Meli. Pim, pam, boom. Dice: estoy cansada de la injusticia, estoy cansada de las golpizas, estoy cansada de la celeridad que nos da esta vida tan capitalista. Estoy cansada de la injusticia, estoy cansada de las golpizas, estoy cansada de la celeridad que nos da esta vida tan capitalista. Cuento con el rap cuando me quiero expresar y por otro medio no me puedo descargar. Yo quiero rimar compartiendo la verdad. Esa que se encarga Me inspiró para hacer rap es el mensaje que tiene la música del rap, que es bastante contestatario, habla de los problemas sociales, y me interesó mucho el desafío de componer canciones jugando con la métrica, con la rima, buscar la rima, las palabras, y ir jugando con todo eso. Me pareció un desafío interesante para sentarme y escribir. Y bueno, después, dado que el rap es conocido por el lo urbano, hay muchos exponentes del rap que tienen mucho criterio. Para mi gusto, muy bueno para lo que es el mundo, para lo que es el sistema, para lo que es la sociedad en sí, y me gusta, bueno, reflejar todo eso. Y bueno, me llevó a escribir el ver la realidad, mi realidad, y transmitirla hacia los demás a través de música, en este caso el rap, por el simple hecho, bueno, de rimar y bueno, y para eso. Estoy cansada de la injusticia, estoy cansada de las golpizas, cansada de la ceída que nos da esta vida llena de machista. No nos matarán, no nos violarán, no nos usarán. Ahí teníamos un poco muy de fondo la entrevista. ¿Ustedes pudieron entrevistar a El Peregrino, que es un rapero del barrio? Yo sí, no entiendo nada de rap, me tienen que ayudar. ¿Ustedes es famoso en el barrio? Sí, estuvo viviendo un tiempo y por problemas estuvo que ir, es conocido en el barrio y también en Merlo. Bien, ¿y cómo lo contactaron? ¿Porque lo conocen del barrio? No, sí, es mi primo. Ah, bien, ¿y lo pudiste entrevistar? Claro. ¿Y qué le preguntaste? No, le pregunté qué le inspiró a hacer el rap y ahí me mandó un audio él. ¿Y qué te contestaba? Así lo reproducimos porque no se escucha. ¿Te acordás un poco? ¿Se escucha en tu celular? Sí. A ver, qué momento tecnológico. Habla de los problemas sociales. Y me interesó mucho el desafío de componer canciones jugando con la métrica, con la rima, buscar la rima, las palabras, y ir jugando con todo eso. Me pareció un desafío interesante para sentarme y escribir. Y bueno, después, dado que el rap es conocido por el lo urbano, hay muchos exponentes del rap que tienen mucho criterio, para mi gusto muy bueno para lo que es el mundo, para lo que es el sistema, para lo que es la sociedad en sí, y me gusta, bueno, reflejar todo eso. Y bueno, me llevó a escribir el ver la realidad, mi realidad, y transmitirla hacia los demás a través de música, en este caso el rap, por el simple hecho, bueno, de rimar y pararse frente al micrófono. Bien, una expresión cultural entonces que está muy vinculada a lo urbano, ¿no? Al barrio. Bien, interesante esto. ¿El resto escucha rap? ¿Se escucha rap en la vida cotidiana o se escucha otra música? Se escucha otra música. ¿Qué se escucha? Sí, no sé, lo nuevo, reggaetón. Reggaetón. Lo que existe mucho son freestylers, que son gente que improvisa en competencias, que hacen canciones en otro género. Por ejemplo, el trap conocido, hay muchos raperos freestyles que obviamente son muy conocidos, que la están, o sea, están ganando mucha fama a través del trap, pero antes eran raperos freestylers que competían competían en competencia, valga la redundancia, grandes como la que improvisa Red Bull y demás. También raperos de acá de Argentina, como Eco, Duki, empezaron en plazas. Yo, por ejemplo, algunas veces estuve mirando en Plaza Parque Rivadavia. Sí, se hacía el quinto escalón. El quinto escalón. De ahí salió Litquila también, que ahora está viajando por todos lados. Pablo Londra. Chao, ustedes ahí en... mundo desconocido, generacionalmente desconocido. Y son gente que no cumplen, o sea, tienen entre 20 años aproximadamente, jovencitos que empezaron más temprano, digamos, en Plaza Rivadavia, en otras plazas, rapeando en competencias. Bien. ¿Y chicas, hay mujeres que hacen rap? Sí, pero no se ve mucho, no es muy común. ¿Por qué? En sí, sí, hay raperas, dos que son conocidas. Que ¿quiénes son? Una es Daquila y otra es Caso. ¿Argentinas? Sí, argentinas. Mira. Una que es Daquila empezó también a rapear en las plazas también. Pero no, es como que no son muy conocidas. ¿Por qué? Quizás porque en el rap, o sea, no es muy común que una mujer esté rapeando. ¿Por? El por qué no se sabe cuál, pero ¿por qué? A ver, pensemos. Lo más común es que los hombres rapeen, para ¿por mí? ¿Qué? Sí. Lo más común. Sí. ¿Por? Es que, o sea, el rap, o sea, siempre, o sea, desde sus inicios, o sea, eran solo hombres nomás. Y ahora, como más en esta época, como ¿qué pasa en esta época? En la época de internet, sí, que ahora todo se viraliza en minutos. Por ejemplo, el rap, hay colaboraciones o improvisaciones, hay competencias y la mayoría son hombres y a lo que atrae más son al público masculino, digamos. Hay también mujeres, pero en su minoría. ¿Por qué? No me contesta nadie, ¿por qué? ¿Por qué no se sabe, pero el rap siempre fue inclusivo en todas, porque es inclusivo, empezó siendo como una empezó siendo como una manifestación social contra el racismo en Estados Unidos y de ahí fue tomado para hacer manifestación en otro tipo, canciones. Bien, hago una pregunta. Contra el racismo en Estados Unidos que sufrían mujeres y varones. Sí. ¿Y por qué son los varones? ¿Dónde se rapea? ¿En las plazas? En las plazas, en la calle, lado. En el espacio público. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Con que habitaban más el espacio público los varones que las mujeres? Puede ser, sí. No sé, estoy tirando una idea. Varones capaz que se expresan, capaz que así, y las mujeres no. ¿Cómo se no expresan sé. Las mujeres? Y no sé, hablando capaz, pero los varones capaz que se intimidan cuando hay cuentan un tema algo. Para pensar y desarrollar en esto de por qué es un mundo más masculino que femenino. Lo que sí, el rap siempre fue un género que integró a generaciones, a hombres y mujeres. ¿Cómo a los integró pero no cantan? ¿Cómo que los integró pero son tan pocas? Tal vez porque las mujeres no se animan tanto como los hombres. ¿Ah? ¿Será? ¿Y por qué? A ver, decime, ¿tenés una idea? Yo creo, no voy a dar una respuesta, que la piensen, pero yo creo que quizás si empiezan a trabajar la educación sexual integral desde este lugar también y no solo desde lo biológico, desde la salud, porque la educación sexual integral es mucho más que la anticoncepción y el cuidado, pueden llegar a esa respuesta, investigar un poquito qué pasa con las mujeres, si es que no están o si es que no se muestran a las mujeres. Tal porque vez no las creo mujeres que tengan menos que expresar que los varones en todo caso, ¿no? Tal vez se sienten un poco intimidadas. ¿Puede ser? Las mujeres siempre fueron como más tímidas que los hombres. ¿Las mujeres fuimos siempre más tímidas que los hombres? No, igual. ¿Qué opinan? Hay mujeres que cantan, que improvisan, pero en el rap específicamente no. Puedes verlo en reggaetón, pero rap son todos hombres. Pero en reggaetón hay variedad ya. Hay más tal mujeres. Vez hay, pero no se conoce tanto. Dependiendo sí, también del género, porque el reggaetón vende mucho más que el rap, digamos. ¿Y entonces? Y hay mucha más variedad. Pero lo que pasa es que el rap es más como menos comercial, no funciona bien como para vender en escenarios, es muy poco. Bien. A la gente le gusta. No me satisfacen las respuestas, se queda abierta la pregunta, ¿por qué estamos más acostumbrados a ver raperos varones? Si es que hay mujeres pero no las vemos porque se muestran menos, si es que son más varones porque el espacio era el espacio público y las mujeres están por ahí recién animándose a salir en masa al espacio público y a disputar eso, y si algo, como decía el compañero, empieza a pasar nuevo, que empiezan a aparecer raperas y tiene que ver con estos tiempos de ola verde y feminismo. Les dejo todas esas preguntas, piénsenlo, me parece que hay para pensar sobre esto del rap. Y vamos a escuchar a Seba, ¿qué les parece? Que se va preparando, tenemos un separador y mientras que escuchamos el separador vamos preparando a Seba que va a rapear. De esto estamos hablando hoy en este Hora Libre en el barrio con los chicos de la Jaureche. Donde nace el amor que sueña. Si tenés ropa que ya no usás, no la guardes más, donala. Hay gente que la necesita. Hey, sí, sorry, perdón. Sorry, man. Yeah, yeah. Hey, yo, okay. Perdón, mamá, sé que lo que hice estuvo mal. No va a volver a pasar. Perdón, mamá, sé que lo que hice estuvo mal. No va a volver a pasar. No te quise lastimar. Las cosas se me fueron de las manos y salieron mal. Me arrepiento cada día cuando de niño decía que no te quería. Yo no sabía lo que hacía. Te pido perdón, mamá mía, no vayas a llorar. Y ahora solo queda recordar esos abrazos que sin palabras significaban un te quiero, un te amo. No hace falta decirte que te extraño. Yo sin vos estoy perdido en un vacío sin sentido. Yeah, hey. Siempre estarás en mi corazón. Todo lo que hago lo hago por vos. Sos mi sentido y mi noción, mi cura y mi salvación. Es imposible olvidarte. Donde sea que estés, te llevo a cualquier parte. Entiéndeme, abrázame, perdóname. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Quiero que sepas que te extraño. Se me hace raro el no tenerte aquí a mi lado. Siento que me estás acompañando, cuidando de los males que me son destinados. No voy a abandonar. Siempre por esto yo voy a luchar. Como me enseñaste, sí, como tú me enseñaste. Hey. Perdón, no quiero que me guarde rencor. Fue una mala expresión. Yeah, no sabes cuánto te quiero. Caen lágrimas, un río de llanto con ella se formará. Yo quiero retomar y demostrarte cómo en hijo criaste. Hey. Hoy miro al cielo y le pido a Dios que Él esté con vos y te dé su bendición. Te dedico esta oración. Yeah. Padre nuestro que estás en el cielo, cuida de mi parentesco, no solo de su resto, sino de alma. Cuida a mi familia, que vayan por buen camino. Cuida del mío y al de todos, aunque caigamos, ayúdanos para levantarnos. Pido perdón por cada uno de mis pecados, líbranos de todo mal. Amén. Bueno, wow. Un aplauso para el compañero. Gracias. Bien, una forma entonces clara de comunicar y de expresar, interesantísima para prestarle atención y para nada, para escuchar un poco más sobre qué es lo que están diciendo los pibes y las pibas cuando rapean. Bueno, se nos está llegando al final del programa. Escuchamos un poquitito de alguna de las canciones que nos trajeron los chicos de la Jaureche para relajar este viernes, alguna de las que trajeron, y después entramos al último bloque. Bienvenido a nuestro pueblo azul. sumergido en la desgracia, que en la democracia, que mal estamos viviendo, que entre nosotros nos estamos destruyendo. En esta mierda de país ya no se puede vivir, la gente cartonea para poder sobrevivir. Y si sales a la calle solo vas a ver pibes por dioseros, pibes cartoneros, que día a día luchan para llevar a sus casas un poco de dinero. Esta realidad ya es bastante dura, hay bastante gente comiendo de la basura, porque esto es así, no hay nada que hacer. Quien tiene el poder es quien habla, quien tiene el poder es quien manda. Nuestro gabinete está lleno de soretes, no le importa nuestro futuro, sino el billete. Qué mala gente, señor presidente, porque no mira el presente. Mientras que usted duerme, hay mucha gente que se muere de hambre, de la mugre que lo rodea. Dígame usted, ¿qué recomienda? Hambre y a luchar, hambre y a luchar, hambre y a Argentina, nuestro país, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre de luchar, hambre. Yo no sé por qué arrestan a alguien que roba para comer y no arrestan a los de arriba que roban por el poder. Esto Argentina, lo que tienen te lo quitan, los de hacia, los de arriba, lo que tienen te lo quitan, sobre todo toda tu vida. Que se pensaban que no es duro vivir sin un futuro, sin un laburo, sin un escudo, claro. Ustedes están bien abrigados, claro. Ustedes están bien alimentados, tienen el morfi asegurado por unos cuantos años, porque no ayudan a la gente que mal están. Ayúdenla, hay un pueblo pidiendo crédito, un techo, pidiendo auxilio. ¿Para qué? Para sus hijos. Y dígame usted, ¿por qué no puedo comprender? ¿Para qué mierda la gente lo votan si después se rascan las pelotas? Bueno, mientras que seguimos escuchando buena música este viernes en esta hora libre de invierno, porque arrancó el invierno, vamos obviamente como toda la gente a hablar de fútbol, no vamos a hacer menos nosotros, ¿no es cierto? No. Vamos a hablar del Mundial. Bueno, ¿cómo vieron a la selección? ¿Quién me va a contar y opinar? Y es una cosa muy controversial, digamos, para hablar ahora. Es muy sí, sensible. Complicado, ¿no? Es como la tema, el tema principal de la semana y en próximas. Es el tema que lo ocupa todo, sí, sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué onda? Porque las amábamos, los amábamos y ahora los odiamos. ¿Cómo funciona eso? Contame. Y depende también del carácter que toma uno con la selección. Si sos muy arriesgado, o sea, que te metes mucho en la piel futbolera, obviamente que te va a doler perder así 3-0 después de venir a jugar una final en el anterior Mundial. Acá hablaban ustedes de los equipos candidatos. ¿Cuáles son los equipos candidatos? ¿Éramos un equipo candidato? ¿Dejamos de serlo? ¿Y quiénes son los candidatos hoy? Porque esto va minuto a minuto. Después del partido de ayer me parece que todo esto hay que volver a pensarlo. ¿Quiénes son los equipos candidatos? Y decime si la Argentina es o no. Digo yo que es un Mundial muy controversial y muy rara, digamos, porque los que deberían de ganar, Alemania, Argentina, en las primeras rondas, no lo hicieron. Y hubo otros países que... Bien, o sea que quienes eran candidatos, no lo hicieron. Sí. Hubieron otros países que se rebelaron mucho y pudieron ganar a, por ejemplo, Croacia, que digamos que se esperaba un empate, ganó 3-0. Entonces, uh-huh. Los candidatos, digamos, son las selecciones que siempre fueron, pero tienen que demostrar mucho más. Por ejemplo, Brasil, que vino a empatar, ahora ganó y está demostrando que es una de las candidatas. Francia siempre fue porque tiene muchos pibes, jovencitos, en la selección. Después está ahora, digamos, Inglaterra, que va ganando partidos de a poco, pero va ganando también. Un técnico muy conocido, que es Mourinho, apostaba por Argentina llegando a la final, con su selección, que es Portugal, que es portugués el entrenador. Dio como la mano derecha que Argentina con... ¿Habrá apostado mucho? Debe estar preocupado. Ahora digamos que sus predicciones están cayendo de a poco, porque hay muchas revelaciones. ¿Cuál es la revelación del Mundial? ¿Cuáles son las revelaciones del Mundial? Y yo digo que es Rusia principalmente por la gran actuación que tuvo en los dos partidos. Porque meter 5-0... 5-0. En el primer partido y sí. después 3, es impresionante. Ningún Brasil no lo hizo, Francia no lo hizo, Argentina obviamente. Bien, o sea, la gran sorpresa es Rusia. Sí, como que antes en los partidos amistosos venía mostrando malos resultados y como se reveló el 5-0 con Arabia Saudita, que decíamos que bueno, es Arabia. Pero después Uruguay ganó apenas 1-0 con ella. Digamos que era la principal cabeza de ese grupo. Claro. O sea que los equipazos que iban a hacer lo mejor, no. Bien. Rusia entonces tiene chance. Sí, también en mi punto de vista yo lo tengo a Francia arriba. ¿Qué pasó con Francia? Contame. Y Francia también no está jugando muy bien, pero está dando los resultados que esperaba, ¿no? No necesariamente jugar bien es igual a tener los resultados que se esperan, ¿no? Hay equipos que juegan bien, pero por ahí no logran el resultado. Sí, exacto. Ajá, voy entendiendo. Chicas, ¿ustedes están viendo el Mundial? ¿Algún? Sí, ¿quién bastante. Vio el partido de ayer? Todos. Vimos todos en el colegio. Ah, todos y todas vieron en el colegio el partido. Bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue? Complicado. Vergüenza. No, vergüenza no. Nervios, complicado, vergüenza. Fue vergüenza, una sorpresa. ¿No? Pues yo por lo menos le tenía mucha fe a Argentina. Fue una sorpresa perder 3-0. ¿Y cómo te parece que jugaron? Más o menos. No jugaron tan mal, que digamos, pero tampoco bien. Bien. ¿Qué no sé, qué jugada, qué cosa no aparece? ¿Qué jugadores o jugadoras jugadores deberían estar haciendo algo distinto? Y tienen que sacar a Caballero. Yo es que no entiendo nada, chicas y chicos. Necesito que me ayuden. Lo tenemos que sacar a Caballero, Messi lo dejamos. ¿Qué más tendríamos que hacer? Bien. Cambiar de cero, no. Sacar a todos los viejos. Todos, que se vayan todos. Bien. Entre nuevos. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo con Marisela. Que se vayan todos y sí. Que vengan otros. Pero lo que pasa es que hay que resolver Rusia 2018. Sí, sí. Entonces mejor que no se vayan, porque si se van todos ahora, ¿qué hacemos? No, claro, obvio. No sé, ¿vos qué opinás? Futbolero allá. Y yo digo que tiene que meter a todos los pibes que trajeron para que empiecen a debutar. Porque cambiar 12 veces la formación en 12 partidos no es ninguna forma para ganar. No es una forma. Acá somos todos de té ahora, ¿no? La gran argentinidad, el Pablo. Sí, todos sabemos igual. Lo que debería hacer ese que está allá y que nosotros sabemos. Y no sé por qué no estamos nosotros ahí, en ese lugar, haciendo las cosas por él, ¿no es cierto? Les pregunto, para ir cerrando, mientras que sucede el Mundial, sucede otro montón de cosas en la Argentina, ¿o no sucede nada más? Sí, sí. ¿Qué otras cosas están sucediendo? Porque vieron que de golpe la pantalla se copa con el fútbol. Bueno, bueno, lo que se vio es que un día antes que empezara el Mundial cambió el presidente de el Banco Central. Bien. Y es como que es algo controversial, pero después vemos que el Banco Central es el que está poniendo los dólares para que no aumente, digo otra vez, los dólares. Por eso, ya que estamos en época de crisis a base de dólar, también nos pega eso, que están cambiando funcionarios y está pasando esto, que dependemos del dólar, y mientras que nadie, todos están poniendo punto en la selección, que Caballero y el DT, que hay que cambiarlo, que también está sucediendo cosas muy controversiales. Bien, estamos en el marco entonces de una crisis financiera que nos perjudica a los sectores trabajadores. Ahí están diciendo en la tele que subió el desempleo, pero estamos todos hablando de Caballero, ¿era? Sí, sí. Caballero y el DT. Bien. Bueno, pero tampoco es acá en este país, porque Rusia está en guerra siempre y lo está ocultando a base del Mundial. Por ejemplo, Arabia Saudita y Rusia, que empezaron el Mundial con toda la alegría del mundo, Arabia Saudita estaba bombardeando Yemen en ese momento. Es como algo muy controversial lo que está cubriendo el Mundial. Bien, bien, bien. O sea, mientras que el Mundial sucede en el mundo, también suceden otro montón de cosas. Hay muchas personas que no se dio cuenta que China y Estados Unidos empezaron una guerra comercial hace poco, un día antes del Mundial. Y eso, digamos, que no interesa a nosotros, pero también nos pega porque somos muy exportador de Estados Unidos, también de los chinos, y si suben los impuestos ahí, que es la guerra que está pasando, subiendo impuestos, cada bando, digamos, no puede afectar a nosotros. Bien. Chicas, ¿qué otras cosas están sucediendo mientras que sucede el Mundial? Algo de la agenda de las chicas, cuéntenme. El debate sobre el aborto legal. También está transcurriendo ese debate, así que estamos entre pañuelos verdes y pelotas. ¿Está bien? Bien. Sí. Literalmente casi que me salió. Bien, eso también está pasando. Y pañuelos celestes. Y pañuelos celestes, ok. Es verdad, porque es un debate abierto. ¿Qué otra cosa está pasando también mientras sucede el Mundial? ¿Alguna otra cosa importante? Esos son los temas de agenda, por ahora. Sí, por ahora. Bien. Lo que yo escuché hace poco fue el debate entre la vicepresidenta, que está alargando el tema del aborto, ¿no? Está mandando que se alargue más el tema del aborto, que la gente ya quiere que se resuelva lo más pronto posible. Bien, acá está la estrategia para dilatar el debate de la vicepresidenta, queriendo meterle más giros y más vueltas a un proyecto de ley que ya generó mucho consenso y que ya se mostró en la calle que la gente está, en principio, bastante de acuerdo, pareciera. Según dicen las encuestas, el 60% acuerda con que se legalice la práctica del aborto. Bien, todo eso sucede y disputa agenda mediática. Los medios, según qué medio, aprovecha para que el Mundial lo cope todo. Al gobierno le viene bien porque está transitando una crisis, parece ser. Y si pierde Argentina, ¿ustedes creen que va a perjudicar al gobierno si pierde Argentina? Hay una cábala que dice que si una selección gana un Mundial, el gobierno va a peor. Cambia. Mira. Sucedió en varios países, pero es como una coincidencia que está pasando. Selección que gana, partido político que cambia de gobierno. Mira, yo tenía como otra... Me mira como desconcertado el operador técnico. Es algo raro, pero pasó muchas veces y digo... Alguien pensaría que ayudaría al gobierno, pero... Una alegría entre tanta tristeza que le vendría bien para el humor social. Y aparte también que está el tema de la candidatura para el Mundial de 2030, que es como un tema que se va a arreglar en estos años, que ya se eligió el sede, que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá para el próximo, después de Qatar, que sería 2026, y ya cambiaría la fórmula, que ya no sería 32 equipos, sino serían 48, serían 16 grupos de 3, que los dos primeros se van a clasificar y el último se va a casa, va a haber más cupos en las clasificatorias, entre muchas otras cosas más, y que Argentina quiere, con Uruguay, quieren traer el Mundial donde empezó hace 100 años atrás, en 2030. Wow, estoy atorada de información. No puedo respirar del aluvión informativo. Esto se va a arreglar dentro de un par de años. Específicamente quieren lo más pronto posible porque también se está candidatando Reino Unido, que tiene, digamos, la infraestructura para hacerlo. Y por eso acá quieren que lo decían lo más rápido posible para que Argentina tenga posibilidad de cubrir eso, los gastos, las infraestructuras para el Mundial. Wow, bueno, todas esas variables puestas en juego en este momento histórico, en este país, en este rincón que somos la Argentina, en este pedacito que nos toca hoy, que es este Hora Libre en el Barrio. Los chicas y las chicas de la Jaureche, que tienen mucho para decir, mucho para opinar y contar, y también que nos trajeron un poco lo que está pasando en la escuela, la realidad que viven cada día y las cosas que pasan en relación a profundizar, debatir, estudiar en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos acabó el programa porque fue tremendo lo que charlaron estas chicas y estos chicos. Muchas gracias por haber compartido este Hora Libre con nosotros. Muchas gracias por hacer radio y animarse a contar, a opinar y a contarnos qué pasa en el barrio y en la escuela. Un abrazo y un saludo. Y esto fue Hora Libre en el Barrio. Thank you.